hagan llorar. Yo sin tus besos no puedo más. Niña mala, no me hagas sufrir. Sin tu cariño no soy feliz. Tú sabes que te quiero. Allá, palmas arriba y a disfrutar. Sabes que te quiero, niña.